sin manteca, pero sin manteca. Yo tengo en mi casa una mantequera que cuando cocina se acuesta en la estera. Yo tengo en mi casa una mantequera que cuando cocina se acuesta en la estera. Que yo no quiero más mantequera, bótala para la calle. Ay, que yo no quiero más mantequera, no, no. Bótala para la calle. Ay, que yo no quiero más mantequera. Bótala para la calle. Que yo no quiero más mantequera.